Ahí estaba The Killers con Just Another Girl. Es un buen momento para reflexionar frente a la pérdida. Sí, la verdad es aunque que sí. Fue un empate, pero también se pierde porque sí. No es necesario ganar siempre. No, mentiras. Sí. Sobre todo con queso para el vecchio porque siempre ganas. Exactamente. Así te lo comas de cierta manera, si yo lo muerda, si mis compañeros de mesa lo deshilachen, me digan, estás loca por hacer lo que estás haciendo, apostemos y yo perdiendo una y otra vez, es una y otra vez, una y otra vez, pero gano porque me como mi quesito del vecchio, entonces... ¿Verdad? Si quieren deshilachándolo, si quieren amordisquitos, la idea es que ser original tiene muchas formas y por eso queremos también saber cómo se comen ustedes sus quesos del vecchio, si lo deshilachan, si lo comen con mordisquitos. Por bien, favor, cuéntenos. Sea. Así que sí, es una reflexión frente a la pérdida. Muy bien. Pero se gana. Siempre. Con queso pera del vecchio. Aquí está Morgan Wallen, esto se llama Love Somebody, sonando las mañanas X. Ahí estaban los Black Eyed Peas en las mañanas de la X-103.9 con Don't Lie, de su segundo álbum Monkey Business, con los muy buenos días, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Mi nombre es Alejandro Marín, me acompañan Diana Rodríguez, Andrés Salazar, Camila Upegui, en este paraíso radial, en este oasis de la radio literal llamado Mañanas en la X. Y vamos a hablar, Camila, de... ¿La manósfera? De la manósfera hablaremos más adelante. Ah, bueno. Volveremos a conversar de la manósfera. Si se perdió Mañanas en la X, primero, vaya, escúchelo en laxmásmusica.com. Ahí está on demand. Sí, señor. A la carta, a su servicio y a sus órdenes. Segundo, ayer estuvimos hablando de Ashton. De sí. Ashton. Ay, Hall, sí. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, y de su agua Saratoga. Sí. Sí. ¿Cierto? Sí, que me parece increíble además. Que a ti te parecía increíble. Yo no te paré muchas bolas con el tema de que te parecía increíble hasta que ayer como a las 5:30 de la tarde me di cuenta que el tipo vendió agua a lo que dio. Sí, pero es que eso me pareció increíble. Primero porque ayer lo contábamos, porque yo hice la investigación de cuánto costaba esa agua. 620 mil pesos. 600, era como 600 y pico. 600, ya. 600 al remos en 600. De entrada ya es como una botella de agua, 600 no, mil pesos. No, va a pasar. Pero que además de eso el man se da el lujo de lavarse los dientes con esa agua. De tomar, o sea, normal, como un agua normal que uno podría pagar 2.500 pesos, no. La usa para todo y esto hizo que incrementaran todas las ventas, las búsquedas en Google de cuál es esta agua. Y que además todo el mundo quisiera comprar un agua de 600 mil pesos que... No tiene gran diferencia al agua normal. No tiene es gran infame diferencia. Eso que pasa, que la gente gaste su plata en eso porque es estúpido. Denme esa plata a mí. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién pero la compra? Gente. ¿Pero quién? Los gringos. ¿Dónde están? Los gringos. Los gringos. ¿Dónde están? Exacto. Le voy a contar. Señor. Aumentaron las acciones en Wall Street de Saratoga Water ayer. Saratoga. Además de lo que dice Camila del Google Search, que se disparó. Todo el mundo ayer estaba buscando la tal agua Saratoga, incluyéndonos a nosotros. Claro. Se dispararon las acciones un 16%. No, me parece increíble. O sea, qué poder. El tipo lo logró. Qué poder, sí. Sí, lo hizo completamente. El tipo lo logró. Es un influenciador. Un influenciador, y esa es la pregunta del día de hoy. Mi pregunta del día de hoy es, ¿cuándo fue la última vez o qué fue lo último que le compró a un influencer? ¿Qué fue la última cosa que usted vio en un influencer? Que la hizo propia. Sí. Que dijo, sí, yo creo en esto. Y a mí me pasa mucho. A mí también. ¿Algo que promocionó un influencer? Algo que promocionó. O que usa, pero no promociona. No, que promociona. Que le vende a uno de frente. Sí, claro, no. Ah. Puede ser cualquiera de las dos, Andrés. Ah, okay. Bueno, está bien, porque listo. A mí me pasó lo otro. ¿Qué? Que lo usa. Claro, sí, también. Beanies que usa Alejandro. Pero eso también pasa mucho. Eso también es otra forma de venderlo. A veces no tener que decirlo, estás vendiendo. ¿Qué fue lo último que le compró a un influencer? Está bien, vamos ya. O sea, no tiene que ser, obviamente, como dice Andrés, no tiene que ser vendido que te estoy de frente. Puede ser. pero puede ser que le vio algo puesto y dijo, quiero eso. Porque sí. Uno sabe en ese video de Ashton que el agua se la están... O sea, hay... Él no la está vendiendo. Hay momentos donde simplemente ponen la botella y sale. Y esa es una toma de 30. Pero fíjese que yo no me di cuenta. Sí, yo sí. A mí me pareció que ya estaba tan... ¿Cómo se llama eso? Parodiado. Ya estaba tan parodiado el asunto que dije... ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? Ya apenas ayer me di cuenta, el man estaba vendiendo esa agua, wow. Sí, sí. Pero pues bueno. Yo tengo que decir que yo he caído en el maquillaje. ¿Ah, sí? En el maquillaje he caído fácil. He caído en... Pero cuando ves a una chica diciendo, este nuevo, ¿qué? Brush. Este nuevo... Sí, a mí me pasa algo, es que a mí me encantan como los lipsticks de colores y demás que sean como medio mates. Es muy difícil encontrar uno que le quede bien a uno. En su época estaba súper de moda este grupito de las Kardashian, de Bella Hadid y no sé qué, y sacaron su propia marca de maquillaje. Y ahí terminaste. Y yo... Compré así es como un burrito. ¿Y es carito? Sí. Es que como un burrito. Como un burrito. Como un burrito fui y compré los lipsticks. Yo quisiera, pero es muy caro. Entonces el solo precio ya me hace decir, no va a pasar. Mejor no lo compro. ¿Te genera ansiedad? Que no. El tema, tengo amigas que se ponen ansiosas por las compras en interwebs. Sí. ¿Sí? No. Sí, claro que... Necesito tenerlo ya. Compulsividad y toda la cosa. Sí, claro. Sí, pero no ha sido por influencer, sino por el algoritmo que me recomienda lo que no necesito y quiero. Claro, la pauta, pues, sí. La publicidad programática que llaman. Eso me gusta. No, ropa. A mí me pasas con ropa. ¿Que te la venden o que simplemente la ves? No, me pasó con Simona Sánchez. Fue imagen de una marca, de unos sacos divinos. Caí ahí por ella. Que es precioso, el del zorrito verde. Sí. Amé profundamente y lo compré porque se lo vi a ella. Ok. Y pues ahí terminé. Y era en preventa, entonces tocaba esperar mes y medio. Y Andrés me preguntaba, ¿ya llegó tu saco? Y yo, no ha llegado. Ay, sí. Tengo que tener paciencia. Y llegó y fui feliz y me lo estrené. Ese tipo de cosas. ¿Qué cosas le ha recomendado un influencer? No, yo compro de todo. Pero ¿cuál influencer lo usó y qué fue? No sé, tendría que pensar. Y entonces si lo ponemos, ¿qué cosas ha comprado por un influencer? Más no que recomiende un influencer. Sí, está bien. Por un influencer. Listo. Sí, está la pregunta de hoy, vamos a pensarlo, pero vamos a poner una canción mientras tanto. Estas son las mañanas en la X. Aquí está Mr. Frank Ocean con Beyoncé en las voces de fondo. La amo. Esto se llama Pink and White. Muy buenos días en Mañanas X. Cosas que se pueden llevar al Estéreo Picnic por 15ª vez lo decimos: morral pequeño, sombreros, celulares, powerbanks, maquillaje, bloqueador solar, gafas de sol, termos y vasos vacíos, impermeables, don'ts, armas, cuchillos y o cadenas, cigarrillos y o vapeadores, artículos inflables. No siempre termina metiendo un vapo allá. ¿Qué? Perdón, ¿de qué hablan? ¿Qué? Uno siempre termina metiendo un vapo, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo regalan allá. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Es que allá sí hay lugar para... Allá los venden. Ok. Solamente, exacto. Ah, ok. O sea, bueno, no listo. Puedes entrar. Entonces, no. Ok. Listo. Sillas plegables, instrumentos musicales, sombrillas, cámaras profesionales o fotografía de video. Y los periodistas, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pero eso es para público general. Ah, bueno, sí. Listo, perfecto. Perdón. Trípodes de fotografía y o selfie sticks, walkie-talkies, bengalas o cualquier tipo de elemento pirotécnico, alimentos o bebidas, mascotas, apuntadores láser, drones. Bates, no bates. Se pueden llevar los drones. Mira, no me puedo llevar bates tampoco. Ay, hombre, ¿qué voy a hacer con mi bate? Y compré uno. Morrales de gran tamaño, camisetas de equipos de fútbol. Ah, sí, para no generar violencia dentro del Estéreo Picnic. El FOBAT. Oiga, nos fue mal ayer, ¿cierto? Ave María, pero es que no entiendo cómo, ni cuándo, ni por qué. ¿Por qué? Y veníamos también. Pero es que yo no entiendo por qué. ¿Qué? Nos pasan esas cosas. Porque es Colombia. Colombia está maldito. ¿Quién nos maldijo? La maldición colombiana. Claro, desde 1800 ya esto venía mal. No, mentiras. Pasan cosas y desde ese segundo lugar en la Copa América que nos ilusionó tanto y que nos rompió el alma por dentro, ya no vamos a volver a recuperar. Yo estuve viendo el análisis del profesor Carlos Antonio Vélez. ¿Por qué caes en esos lugares? Prefiero Colombia oscura. ¿Y qué dice el doctor Charlie? Dijo una cosa que me pareció bastante sensata, como entre la filosofía barata y la filosofía seria, ajá, muy doctoral, ¿no? Muy, sí, muy, sí, muy, sí, doctoral. El doctor. El doctorado. Claro. Yo, cuando se juega bien, se gana. Hombre, no. Cuando se juega mal, se pierde. Wow. Uh-huh. Perdón, pero yo he visto partidos de equipos que han jugado pésimo y ganan por un gol. Yo no de he visto chiripa. Nunca un partido, Dayana. No he visto nunca ningún partido de fútbol donde se juegue mal y se y Ari, se yo veía y partidos de Deportivo Tapia. Acuérdate que yo te hice fútbol. Ah, ¿verdad? Que es que Dayana, tú sabes que Dayana estuvo en camerinos en el Estadio del Campín. ¿Verdad? Claro. Sí. Y ahí entonces veía eso. Esos partidos cubrió. Que de rebote pegaban la cara y gol. Sí. Y jugaban pésimo. Y acá pasaban esas cosas. Exacto, pasa mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Pues básicamente empezaron ganando al minuto uno. Ajá, yo ahí tuve fe. Todo el mundo empieza a ilusionarse, que trompa, que equipo, que vamos. Después un gol también de Colombia, de John Jair Durán, que es un jugadorazo también. Ya, estamos, listo, vamos. Mentalidad. Entonces, cuando al jugador colombiano y al colombiano le hacen así, mentalidad, yo creo que automáticamente la presión es tan grande que causa el efecto contrario. Siempre. Y empieza a decaer. Y al final del primer tiempo nos hacen un gol de cabeza, que es la especialidad de los paraguayos, y ahí la mentalidad sigue para abajo. Entonces el técnico, eso sumado a los cambios del técnico que no supo hacer ni reaccionar, pues termina empatando el partido Paraguay con un golazo uno no se explica de dónde salió ese gol, pero la mentalidad creo yo que nos juega una mala pasada, la presión. Qué rotundo silencio se sentía ayer en todas partes. No, ¿ves? No, no, el silencio es... El conjunto residencial estaba, no le cae, o sea, se podía caer un alfiler en la mitad del parque de los niños del conjunto residencial y... Se sentía, era una cosa sepulcral el silencio ayer. Sí, claro, es que no. Yo pensé que ganábamos, la verdad. Pues 2-0. Yo pensé, o sea, alguien que se acuesta con el 2-0, se despierta, claro, pensando que tranquilo. Va a encontrar el 2-0. No la entiendo. Vida, Alejandro, yo la no vida entiendo. Es eso. ¿Qué? ¿La vida es perdidas? No, sorprende. La vida es perdidas. Ya. 7:17, cuando regresemos a Camilo Peggio va a hacer un análisis profundo de la llegada de Shawn Mendes a Bogotá para Stereo Picnic. Por ahora aquí está Mr. Mendes, esto se llama There's Nothing Holding Me Back. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows. Mañanas de la X1039. Entonces, esto es importante. A ver. En 2025, viajar va a estar más fácil y más barato con Life Miles de Avianca. Pueden acumular millas en todas las tarifas de Avianca, redimirlas antes de lo esperado y volar por menos de lo que imaginan. Así de simple. Se pueden unir gratis a Life Miles y arrancar desde ya a planear su próxima aventura. Camila Upegui, en Mañanas de la X, ayer llegó Shawn Mendes a Bogotá. Sí, eso mostró él a través de sus redes sociales y la gente enloqueció. Ayer... Entre la gente estás incluida tú. Totalmente. ¿Qué? Cata Blanco totalmente también. Totalmente enloquecí. Es que mi marido. Cuando yo así lo vi. Su marido. Ya llegó mi marido. Es que es un hermoso y además... ayer subió una historia donde él... está muy bien físicamente. Okay. Siempre. Segundo, tiene una como una pañoletica en la cabeza. Voy a ir a mirar. Es el único claro, tipo exacto. En la actualidad. Usted se pone una pañoleta de esas y usted parece cantante de Rata Blanca o de Mago de Oz. Exactamente. A él le queda totalmente regio. Iván y sus bambán. Exacto. Está como fumando. En la foto aparece como que él está fumando. Tengo una observación que hacer. ¿Está fumando? Sí. Está fumando marihuana. Sí. Después eso dicen. Después se queja del tema de salud mental. Yo sé que no debería estar diciendo esto porque drogadicto. Pero la marihuana no es buena para el cerebro, para la cabeza, ahora, para la salud mental. Fin. Si tú te pones a mirar la foto y analizarla, estos arbolitos que tiene arbustos de puro motel en la entrada. Tal eso vez no por es eso. De motel. Eros. Es un lugar que nadie encuentra. Oigan, les voy a decir. Eso te digo, es que está en Eros. El día de ayer. Está en Eros. Mira la matera. El día de ayer todos sus fanáticos estuvieron esperándolo durante horas en el aeropuerto para recibir a Shawn Mendes. Campo Alegre. Y se quedaron esperándolo porque él subió su fotico donde decía que ya estaba Bogotá, Colombia, en algún lugar de Bogotá. Que no se sabe cuál es. Que no se sabe cuál es porque además su foto es bastante inteligente. Revisen la materia. O sea, es seguridad literal lo que él hizo. No hay ninguna placa. Sí. De los carros. Ajá. No hay ningún edificio. Un edificio o un nombre que lo lleve a uno a pensar lo dónde único puede estar. Que puedes ver es arriba, costado izquierdo. Una superior, R. Una R de algo que anuncia algo. De algo. Puede ser o un hotel o una tienda o lo que sea, pero. Sí, no se sabe dónde es. Las muchachas. Sí. Las muchachas, como yo, están locas. Entonces han pasado por todo Bogotá buscando este lugar. Este rincón, ¿en qué hotel se está quedando Shawn Mendes? Nadie sabe. Nadie sabe, pero lo que sí sabemos es que el man está acá. A otra cosa importante, ¿se acuerdan lo que pasó en Lollapalooza Argentina? Que cantó la canción De Violeta Parra. De Violeta Parra, y pensó que era Mercedes Sosa. Bueno, resulta que él subió esta historia con una musiquita. Y la subió con Yo me llamo Cumbia de Totó la Momposina. ¿Entonces va a cantar eso? Entonces, para mí es un guiño, no un guiño, guiño a lo que podría pasar en el festival este. Ojalá no. No es necesario. Sí, sí, sí, sí, sí. Con que estés en este país, ya te agradecemos. No, y no porque han salido muy mal. Sí. Ese tipo de situaciones a veces es como, no. Si quieres salir con la bandera bien, con está el bien, sombrero bien. De arepas. Exacto, pero sí. no cantes. Cumbia. No, no es necesario. Los electrónicos tienen esa maña inmunda. De poner cumbia. ¿Te acuerdas? Diplo tiene la maña de mezclar. Diplo. De mezclar un montón cumbia, de cosas. Cumbia electrónica es como Ricardo Villalobos lo alcanzó. Luciano alcanzó a hacer eso. Luciano. Sí. Y es como, amigo, ¿quién es eres Luciano? Luciano. Allá, no tengo ni idea de quién es Luciano. Así tampoco tengo ni idea. Luciano. Pavarotti. El sello Cadenza Music. Pavarotti. Cadenza Music. Ok, Ricardo Villalobos. No sé. Solo no tú sabes, pero está bien. Sigan ustedes en estudio. Continúen en estudio. Entonces, ¿a qué hora? ¿Cuándo es Shawn Mendes? ¿Jueves? Shawn Mendes es el jueves, sí, creo. No quiero quedar mal, espera un momentito. Porque jueves es Tate McRae, ¿no? Sí. El jueves para mí es uno de los más, de los grandes. Sí, es el jueves. Mañana, es el jueves, digamos. Sí. Sí, oye, mañana. Sí, es mañana. Es mañana. Es mañana. Uy, va a estar muy bueno. La McRae, ojo. Estuve mirando los números de la McRae. ¿Y qué? 45 millones de oyentes mensuales en Spotify. Es tiene una cantidad importante. Increíble. Tiene 45 millones de usuarios, de oyentes. Deberíamos poner Greedy. Ese es su hit, ¿cierto? Ese es el hit, ese es el éxito. Greedy número uno en Europa, número uno en Austria, en Alemania, número uno en Noruega también. Ajá. Top 5 en el Hot 100, fue número uno con el disco Think Later en el Hot 200. Comenzó la carrera a los 13 años en So You Think You Can Dance, entonces es bailarina desde los 10. Ok, ya. Sí. Baila, canta, compone. ¿Qué más números? Bueno, más allá de los números, lo que me asombra es esta carrera irrefrenable por conseguir a la nueva diva del pop. Pop. Es decir, la princesa del lo pop. Que vas a ver cuando veas a Tate McRae mañana es la proyección del mercado norteamericano, ella es canadiense, sí. Pero pues el desarrollo de su carrera se produce todo en los Estados Unidos. Lo que vas a ver, lo que vas a tener al frente es el desarrollo de la nueva diva del pop y la forma como los norteamericanos están enfrentando la marea digital, ¿no? Esta difícil marea digital que está repleta de músicos por todas partes, donde cada vez es más difícil lograr un número de 45 millones de oyentes mensuales. No, impresionante. A mí, ojalá cantara You Broke Me First. Esa canción me sostuvo durante una tusa infinita. Ah, bueno. Sí. La amo. A Tate McRae. Quiero ver la reacción del público. Quiero ver cómo la recibe el público. Todo. Ay, sí. Quiero ver absolutamente todo sobre Tate McRae. Vamos a ver qué tal. Son las 7:37. Mañana sé que aquí está Miss McRae. Esto se llama Greedy. ¿Cómo? Se vendió Napster. Sí, señor. $207 millones. Y uno pensando que estaba muerto y no. Resulta que sigue vivo y está con nosotros. ¿Tú lo usaste alguna vez? Sí, claro. ¿Usted usó un Napster? Muy joven. ¿Sí, en muy serio? Joven. Tengo recuerdos vagos. Usé más Ares o Ares y lo otro. Y Lime, algo con Lime. Sí, LimeWire. LimeWire, ese lo usé yo. Que uno descargaba todos los virus troyanos del mundo entero. Pero Napster es el origen, ¿no? Claro. Ese es el origen. De hecho, es tan el origen que sigue siendo la base de código de Spotify. Wow, ya. Claro. Ah, por eso seguía entonces funcionando. O sea, ¿trabaja con Spotify? No. Okay. Napster creo que craqueó ese código, como ya. Que logró conectar las redes musicales de la gente a través de sus computadoras. Y eso es, y así fue como en un principio funcionó Spotify. Spotify imitó el código de The Pirate Bay. Ya. Que okay. Era también, pues, que era como el homónimo de Napster, pero en Suecia. $207 millones. Sí, lo compró Infinite Reality y los planes apuntan a usar la marca para marketing en el metaverso. Pero qué increíble que una vaina... espacios 3D para conciertos y venta de merch. Pero qué increíble que una vaina que 99. Supuestamente se quebró. Claro, que estaba ya obsoleta, digamos. Que la industria de la música acabó, siga teniendo algo de valor ahora. Comparado con lo que puede estar costando Spotify en estos momentos, pues el valor es ínfimo, es pequeñísimo, pero qué noticiones de $207 millones ahí, la plataforma marketing que lo comenzó todo. En el 99 arrancó, tuvo peleas con Metallica. Sí. Claro. Fuertes peleas. Claro, una pelea muy fuerte que recuerdo que, de hecho, muchos músicos estuvieron... En contra de Metallica, le hicieron la guerra a Metallica porque decían que como peleaban contra alguien que democratizaba el uso de la música. Exactamente. Sí. Y hoy en día esa escupidita para arriba. Les cayó en la cara así. Pues sí, lo que pasa es que Metallica demandó en su momento a Napster por infracción de derechos de autor. Y Napster cerró en el 2001, se declaró en bancarrota. Después de un tiempito, en el 2002, la empresa Roxio adquirió sus activos y la relanzó como un servicio de música legal. Pasó por varias manos y trataron de posicionarla como una alternativa a Spotify en Europa. Nunca logró recuperar su impacto original, pero pues esa marca y ese nombre sigue siendo muy importante. En el 2022, un grupo de empresas de blockchain compró Napster con la intención de incursionar en el mundo de los NFTs. Okay. Fracasó. Y pues vamos a ver qué pasa ahora. Esta es como una cuarta oportunidad que se le da a Napster. Pues ahí está, la venta de Napster como por cuarta vez, son las 7 de la mañana, 43 minutos. Hoy estamos hablando de influenciadores a los que usted les ha comprado algo porque se lo recomendaron o se lo vieron puesto o le gustó cómo se veía en sus redes sociales. ¿Hay algún influenciador que haya definido ese destino de sus centavos, de sus pesos? ¿Sabes contigo qué me pasa? ¿Qué comida. Cuando tú pones cosas de comida, yo te pregunto, ay, ¿esos espárragos son de dónde? De tal lugar. Y ahí que venden, y la carnicita con el que, ay, y sí, ahí termino siguiendo y cayendo. Claro, claro. Comida. Yo debería ser foodie. Sí. Pero ya hay mucho. Es que ese es el problema, ya está lleno. Sí, pero ese mucho hace el mismo contenido con la misma locución horrorosa. Sí, ¿tú crees? Podrías hacerlo así. Estamos hoy aquí, probamos. Yo debo decir los tesoros ocultos. Las joyas ocultas. Yo debo decir que los influenciadores de comida en Rappi son perversos. Hay influenciadores. Yo no los he visto. Yo vi que empezaron a hacer eso hace como 2 meses. Programa nuevo. Sí. Te metes ahí y están ellos. Pide lo que pide Alejandro Marín. Escayón. Oh. En estos días pedí una cosa que Escayón recomendó y es horrible. ¿En serio? Pues no horrible, pero no. Ahora, es un cocido olla. No, una mazorca desgranada. Uy, pero qué rico. Oh. Pero no le gustó, ¿viste? No le gustó. Pedí una mazorca desgranada porque siempre pido en un chuzo. Que esos son los más ricos. Sí, ¿El del cocodrilo? No. Ah. Ay. En un chuzo de esos de mis épocas de borracho. Sí. No siempre terminaba en la 116. Claro. ¿No? Es que el del Granado realmente es comida de borracho. Y sigue siendo ese lugar. El del cocodrilo, donde. ¿Dónde pele? Sí. No, donde pele. Donde pele, entonces yo soy otra más. Vaya. Y entonces dije, voy a cambiar, voy a variar. Y Escallón está recomendando un chuzo desgranado. No le gusta. No gusta. No gusta marín. Es complicado. Sí, no. Además, si uno es como quisquilloso con cierto tipo de cosas, más y sabe pegarle. Distinto. Si usted lo pide a las 3 de la tarde, es distinto a que usted lo pide a las 3 de la mañana. Ahora, debo reconocer el poder de ese mani. ¿De Escallón? Estuve el domingo en un restaurante y había una fila. Y el mesero me dice, es que ayer Recomiendo Alejandro Hites publicó nuestro video y yo no le puedo creer. ¿Qué restaurante? No podemos decir. No, sí. No podemos decir nombres. Ahí vi tangible el poder del man. Pues ¿de todos verdad? Sus festivales, sus a mí cosas. Me pasó con la pizza de Fugaceta. Yo llegué a la pizza de Fugaceta por él. Porque estaba recomendando el restaurante argentino donde venden pizza de Fugaceta. Yo tengo que ir. Y fui. Que no recomiendo el restaurante, es que el jefe nos está oyendo. Pero yo no dije el nombre. Fugaceta no es... Es la pizza. Es el como hawaiana, salami. Clase de pizza. No tenía ni idea la que pizza se llama de fugas, así. Es una de oportunidad cebolla. Para que paute aquí si usted tiene un restaurante. Yo no entiendo por qué. Bueno, mentira, sí entiendo por qué. De hecho, una vez yo le dije a Escallón, oiga, paute en la emisora. Y me dijo, ¿para qué? Ah, no, se mueve solo ya. ¿Sí? Me dijo, ¿para qué? No necesito. Y ahorita le está haciendo comerciales. Pero el restaurante sí. Claro. No, además te voy a decir una cosa, porque la conversación gastronómica en esta mesa sí es orgánica. Y es real, acá nosotros hablamos de comida desde el amor. Y nos la comemos además. Exacto. Ay, qué rico. Tengo hambre. Sí, yo también. En todo caso, pues cuéntenos en redes sociales cuál fue la última vez que un influencer le recomendó algo y lo compró, o que se lo vio puesto, lo que sea. Y en instantes vamos a leer sus opiniones y sus comentarios aquí en Mañanas de la X. Por ahora, vamos con algo de música. Aquí está Post Malone, esto se llama Circles, la X más música. Vamos a hablar de las cosas que le han recomendado a nuestros oyentes en arroba la X más música. ¿Qué opiniones han aparecido por ahí antes de hablar de qué pasaba hoy, un día como hoy en la historia de la música? Pero la pregunta de hoy es, ¿qué le han recomendado a través de redes sociales? Un influencer, una persona de esas que tiene ese influencia perfil que tú tienes publicitario. ¿Qué ha dicho la gente? Por aquí aparece el ingeniero Andrés, que dice un libro de conspiraciones. Yo soy muy de esas. Yo copio compras. Los libros. Sí, sí, eso es yo chévere. Ese libro, sí. Si le gusta a este man o le gusta a esta vieja, yo creo que me puede gustar a mí. He tenido mis descaches, pero sí. Es cierto. El señor Botti dice la oleada de Mick Jagger. Gran influencer Mick sí, Jagger. Eso sí. ¿Sí? En la okay. historia de las influencias. Sí, ¿ustedes influencia. Han comido oleada de Mick Jagger? No. No. He pasado por ahí. Pero con ganas, ¿no? Se ve el carrito, sí. Sí, se ahí ve. Estás en la foto. De sí, Obleas sí, sí. Mick Jagger se llama. Sí, claro. En toda la esquina de la fundación de del PEC. De la fuga. Del Gabriel García Márquez. Es en toda la esquina bajando. Sí, el Centro Cultural Gabriel Ajá. García Márquez. Allá ahí. Todo el frente del Centro Nacional de las Artes. Ahí en la esquinita. Sí, es ahí. Es ahí. ¿Vieron la instalación esa que estaba? La de la playa. ¿La de la playa? ¡Ay, sí! Sí. Sun and Sea. ¿Hasta cuándo está? ¿No saben? No sé, pero estaba agotado para el fin de semana. Sí, pero se ve muy cool. Toda muy la chévere. Gente que conozco fue. Sí. Sí, yo he visto. Y es mucho. Ópera. Sí, okay. Cantan. Yo sí, me, sí, vi. Yo, pero... ahí me paré. Dije, ay, cantan. No, pero pues... Pensé que era una instalación. Pensé que era un sketch. La playa. Pero cuando cantan a mí ¿pero no me uno gusta. Puede entrar a la playa? No. Solo eres espectador. Ajá. Eres espectador. Se puede mover. Gente en playa. Se puede mover por el teatro. Tú puedes ver. Porque todo yo lo vi que está a María pasando. Paz Gaviria. Sí, hay varias personas que están ahí. No sé si las llaman por convocatoria. Ah, ok. Yo veo a varios sí. amigos adentro. Yo también vi a varios. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que o son amigos de... Influencia o, que tú tienes. O hay una convocatoria. Tú sabes que Simona quedó al frente de eso, ¿no? Simona Sánchez. ¡Vamos, Simo! Muy bien. Bueno, ¿quién más? Joa Mora dice maquillaje y cositas de skincare.